Esto ha sido un concierto de mentiras desde el minuto uno de la muerte de Camilo Catrillanca. O sea, no es posible que se siga sosteniendo siquiera un minuto más el intendente de la región de la Araucanía, que salió mintiéndole al país, creyendo una versión sin esperar una investigación desde el minuto uno. ¿Qué credibilidad podría tener en el futuro ese intendente para seguir dirigiendo esa región? Eso queda absolutamente claro, que no resiste análisis de ningún tipo, y así también se está visualizando en todas las redes sociales de que hay una responsabilidad política en el gobierno y no solamente hay una responsabilidad en el alto tomando de Carabinero, institución que lamentablemente por segunda vez se ve involucrado en hechos delictuales, la institución, como fue en el caso Huracán, y ahora en este caso, ¿no es cierto?, en donde han obstruido la justicia al romper evidencia clave para esclarecer cómo ocurrieron los hechos. Este es un hecho de extrema gravedad. Aquí el presidente Piñera y Andrés Chadwick como ministro interior deben dar la cara al país, pero con la verdad, no con mentiras. No pueden seguir tratando de justificar a un comando que llegó a la Araucanía a provocar más problemas que a pacificar un territorio que por años ha vivido una situación de tal incertidumbre y de violencia. Es lamentable, ¿no es cierto?, que el gobierno del presidente Piñera, que prometió en la campaña que iba a tener un plan de la Araucanía de lujo, hoy día esté lamentablemente envuelto en esta problemática y seguir sosteniendo a autoridades políticas como el intendente le hacen un profundo daño, minuto a minuto que pase, a su propio gobierno.